canción que para ti estoy cantando. Estoy seguro que la estarás escuchando. Y quiero que sepas que esta será la última vez que te lo pido. Regresa conmigo, porque creo que no tiene sentido seguir insistiendo. Y no tiene caso estarme humillando. Y aunque no lo creas, en ninguna canción volverás a oír que vuelvas conmigo. Escúchame, o dime que sí, o dime que no, pero por favor decídete, porque ya me voy y cansado está este corazón. El último ruego que escuchas de mí no lo vuelves a oír en ninguna canción. Cansado está este corazón.